Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les agradecemos que estén allí acompañándonos en este recorrido informativo. En los controles nos acompaña el impecable Luis Arroyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Convenio de cooperación Cuba-Venezuela cumple hoy 15 años. Gobierno venezolano acelerará distribución de 1 millón de tabletas a estudiantes. Cultura. Alianzas estratégicas. Este jueves, autoridades del Estado venezolano inauguraron la Expo Caracas Productiva 2015. A 74 años de su nacimiento, con música recordaron al cantor del pueblo Ali Primera en el ciclo Sonara. Reconocimiento. Premio Municipal de Cine 2015 otorgó más de 30 galardones al talento cinematográfico del país. Formación. Este viernes realizarán foro invidente fotosensible en el CELAR. Entretenimiento. PDVSA La Estancia tendrá este fin de semana teatro, cine y feria para toda la familia venezolana. Regionales. Corazón Llanero. Al ritmo del joropo recordarán al comandante Chávez este viernes. Cultura al Día. Hoy se cumplen 15 años de la firma del convenio de cooperación Cuba-Venezuela que suscribieron los presidentes de cada país, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, en el año 2000, para fortalecer la alianza binacional a través de la ejecución de programas conjuntos dirigidos al desarrollo social, económico y cultural de ambas naciones. De estos convenios resalta la misión Barrio Adentro, creada en 2003 y destinada a fortalecer el sistema de salud pública. El Plan Cuba-Venezuela 2015-2030, que será presentado hoy a la opinión pública, continuará con la política de atención e impulso de las áreas sociales del país, como la salud, la educación y el trabajo. Con este plan, tal y como lo indicó el pasado martes 27 el presidente Nicolás Maduro, se da continuidad al trabajo iniciado con el convenio de cooperación suscrito en el año 2000. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, exhortó este jueves a acelerar la entrega de 1 millón de tabletas a estudiantes universitarios de todo el país, quienes desde el año 2014 reciben estos equipos tecnológicos para acompañar su proceso de aprendizaje. Este mensaje también lo extendió a las modalidades de este proyecto educativo que ofrecen equipos a estudiantes de educación primaria con mini portátiles y de educación media con tabletas. Hasta la fecha, casi 4 millones de niños de todo el país han recibido dichas computadoras. Este programa se extendió este año a maestros para que con esta herramienta subsidiada por el Estado venezolano acompañen la formación de niños y jóvenes. Son las 12.05 minutos. Cultura. En la Plaza Diego Ibarra, ubicada en pleno casco histórico de Caracas, se encuentra la Expo Caracas Productiva, destinada para la promoción de la ciudad en materia gastronómica, turística, urbana y socioproductiva. La misma fue inaugurada en horas de la tarde de este jueves por autoridades del gobierno bolivariano, entre ellos el ministro de Industrias y Comercio, José David Cabello. Yo estoy seguro que esta es una forma, es un instrumento que ha sido bien efectivo en la lucha contra la guerra económica. Hoy nosotros estamos mostrando no solamente la producción que se hace por regiones, sino también la capacidad de comercialización que hay en lo interno. Nosotros podemos decir en este momento que precisamente a eso se debe todos los impuestos que hemos logrado recaudar en la renta interna, es precisamente gracias a esto. A estas ferias han ayudado muchísimo, han impulsado, han logrado que la gente tenga una conciencia de que el producto venezolano es el producto, es un producto bueno, un producto de calidad y que puede ser adquirido a buenos precios. Por su parte, el vicepresidente de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, indicó que el evento establece alianzas estratégicas entre sectores comunales, públicos y privados. Estaremos conversando con cada uno de estos sectores. No solamente 178 están, sino que también la banca pública estará desplegada, bueno, dándole apoyo, financiamiento, impulsando este sector, porque el año 2016 tiene que ser un año productivo. Es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguir impulsando los sectores productivos. Foros, exposiciones, muestras y mesas de negocios son parte de la programación de la Expo Caracas Productiva 2015, que estará abierta hasta este domingo 1 de noviembre para promocionar lo que se realiza en la ciudad capital. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, en el marco del ciclo Sonara, los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fueron el escenario para la gala musical en conmemoración al cantor del pueblo Ali Primera, con motivo de cumplirse este 31 de octubre 74 años de su nacimiento. El concierto estuvo a cargo de los cantautores Israel y Gustavo Colina, José Montecano y Yolanda Delgado, quienes con sus voces deleitaron al público asistente. Ali Alejandro Primera, quien también participó en este homenaje, indicó que la importancia es de defender y construir, además de mantener viva la canción revolucionaria. Ali, a 74 años de su natalicio, plantea a esa nueva generación la palabra patria, ¿no? Yo creo que rendir un homenaje a Ali en esta coyuntura en la que estamos es reivindicar ese legado ideológico, ¿no? Porque no solamente Ali era un agitador, no solamente era un militante de una determinada torda política, no, Ali era un marxista convencido, pero era un bolivariano como el que más, ¿no? Y yo creo que ahí está, pues, ese, digamos, amalgamado parte de ese pensamiento socialista y bolivariano que tenemos nosotros hoy en día en la patria. Pues. Para mí es hermoso que eso esté ocurriendo en este ciclo Sonara, toda vez que no solamente es la canción de contenido, la canción que nosotros asumimos, sino son todas esas manifestaciones, pues, de esos referentes y cultores venezolanos, de todas las, digamos, las tendencias, pues. La invitación es para el próximo martes 10 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina, donde Venezuela se volverá a canción con las interpretaciones de Serenata Guayanesa, Carauta Ñem Itajá y agrupaciones íconos de los ritmos populares que se han destacado por elevar la música tradicional en el ámbito nacional y las distintas en distintas latitudes. Son las 12:08 minutos. Los cineastas consagrados y nuevos creadores fueron reconocidos este jueves al recibir el Premio Municipal de Cine 2015. Fue el Teatro Municipal de la Ciudad Capital el escenario para que el Consejo del Municipio Libertador otorgara 39 galardones al talento cinematográfico del país. Para esta edición, las categorías premiadas fueron Difusión Cinematográfica, Cortometraje David Suárez y Largometraje Román Chalbot. En esta entrega, la cinta más galardonada fue Dauna, lo que lleva el río, del director Mario Crespo, la cual se alzó con 4 premios. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación CELAR y la Escuela de Fotografía Núcleo Fotosensible realizan el foro Invidente Fotosensible, el cual se llevará a cabo este viernes 30 de octubre en el Museo Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, a partir de las 5 de la tarde. La información la dio a conocer Rodrigo Benavides, fotógrafo venezolano y director de la escuela, quien además informó que para el sábado 7 de noviembre iniciará el taller Fotografía Invidente, la figura humana, con cupos limitados. En esta oportunidad queremos invitarlas a todas y a todos esta tarde en el Museo Rómulo Gallegos del CELAR en Altamira, foro titulado Invidente Fotosensible, que hemos desarrollado durante muchos años junto a la profesora Sonia Soberat, quien es una venezolana que vive en Nueva York. Sonia perdió la vista hace muchos años y se convirtió en fotógrafa. Tiene un trabajo increíble, verdaderamente hemos compartido con ellos momentos inolvidables. A lo largo de muchísimos años ha sido profesora en el núcleo fotosensible y esta tarde pues vamos a hacer este foro con ella. La entrada es libre y bueno, los esperamos en el CELAR hoy. La invitación es para este viernes a que asistan al foro en el Museo Rómulo Gallegos y los interesados en participar en el taller pueden reservar su cupo o inscribirse a través del siguiente correo electrónico irisbellorosal@gmail.com o llamar al siguiente número telefónico 0414-318-5440 o 0414-265-0451. 12-11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. PDVSA La Estancia preparó para este fin de semana una variada de programación para el disfrute de toda la familia venezolana, donde realizarán obras de teatro, expoventa y la proyección de la pieza Los Superiores. Asimismo, para este sábado a las 5 de la tarde realizarán la celebración del Día de los Muertos de la mano de la Embajada Mexicana. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural. PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de la industria petrolera, invita a la familia caraqueña a disfrutar este sábado 31 de octubre a las 5 de la tarde de la celebración del Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos es una actividad típica mexicana que honra a los ancestros y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta festividad, que se celebra durante los días 1 y 2 de noviembre, consiste principalmente en la elaboración de un altar en donde se colocan flores naturales, comidas, fotografías, velas, música, calaveras de dulce, pan de muerto y objetos personales del difunto. Asimismo, ofrendas que se preparan con respeto por los familiares para recordar a los que se han ido, dibujos que se burlan de la muerte y versos que ridiculizan a personajes vivos de las artes, la ciencia o la política. Una agenda teatral cargada de las mejores actuaciones trae PDVSA La Estancia para todo su público este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La invitación es para toda la población venezolana que asiste y disfrute de estas actividades. Todas las entradas son gratuitas. Para mayor información pueden consultar el portal web www.pdvsalaestancia.com. Regionales. Y este viernes se llevará a cabo en el Paseo de la Cruz y el Mar de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, el concierto Corazón Llanero, como parte de una gira nacional que rinde homenaje al comandante Chávez al ritmo del arpa, cuatro y maracas. El evento, que reunirá a varios artistas locales y nacionales de la música venezolana, iniciará a las 6 de la tarde, así lo informó el director regional de turismo Luigi Ricardo. Festival esperado por mucha gente. Tendremos invitados nacionales, invitados regionales. El evento va a iniciar a partir de las 6 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana. Estaremos presentando 30 artistas en total. Agregó además que 1,000 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad y prevención estarán desplegados en el antiguo Paseo Colón para velar por el resguardo y la tranquilidad de los asistentes. Se espera que alrededor de 25,000 personas disfruten del concierto Corazón Llanero en la localidad oriental. Son las 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, hoy tenemos dos entrevistas. Nuestra primera entrevista es con Oscar Delgado, él es organizador del evento Primer Encuentro Cultural Recreativo de la Mesa de Telecomunicaciones rumbo a las comunas socialistas. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, esta es la primera experiencia que se tiene con este tipo de eventos. El evento, empecemos por los datos. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Y más o menos, ¿en qué áreas va a estar? Bueno, el encuentro se va a realizar el 31 de este mes, o sea, mañana sábado, en los espacios del Boulevard de Catia. ¿A qué altura? Al frente de la Jefatura Peronal. Ok, ok. A partir de las 12:30 de la tarde. De 12:30 a 8 de la noche. Ok. Entonces, es este sábado. Este sábado, precisamente. Perfecto. ¿Con cuántas personas, qué agrupaciones, qué actividades van a realizarse allí? Bueno, inicialmente vamos a tener actividades recreativas, un poco rescatando los juegos tradicionales. Luego vamos a tener encuentros culturales, grupos de las diferentes comunidades. Uh-huh. Y ya ¿Grupos musicales? Sí, grupos musicales. ¿O de danza? Y de danza también. Ah, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo es esto de rescatar los juegos tradicionales? Bueno, esta actividad nace de las mesas de telecomunicaciones, ya que nosotros tenemos un proyecto de rescatar, ¿verdad?, el sentir cultural del oeste de la ciudad. Ajá. El sentir catiense. Uh-huh. Y esto se está haciendo a través de las mesas de telecomunicaciones. Y un poco es eso, para rescatar nuestro sentir, nuestra alma, que es el sentir de las experiencias, de las vivencias que uno viene arrastrando y que se han ido, que el tiempo ha ido borrando. Y entonces un poco claro, el rescate que son propias de la parroquia. Cuéntanos, en esta mesa de telecomunicaciones, ¿quiénes participan? Bueno, en la mesa, yo pertenezco a la mesa del Eje 9, somos 12 mesas, ¿verdad? Todos llevados por nuestra vocera principal, se llama Carmen Huise, la señora Neida, que es nuestra responsable en la mesa, y los diferentes consejos comunales que nos apoyan, para fortalecer el trabajo comunal. Por eso es que nosotros el eslogan rumbo hacia las comunas socialistas. Qué bien. ¿Y quiénes les están dando apoyo? ¿Algunas instituciones, algunos colectivos o personalidades que los estén apoyando en esto? Bueno, en los momentos, bueno, tenemos la gente Fundarte que nos ha prestado su colaboración, la gente de ustedes a través de la radio, gracias, y gracias a ustedes también. Claro, claro, pero esto es algo un poquito más pequeño. Yo quería como que nos le dieras ya los créditos, pues, a la gente que los está ayudando, todo ese equipo que está organizando la cosa. No sé si hay alguien que va a llevar los tarantines o todo este tipo de cosas en el bulevar. Bueno, sí, a principio varios grupos que nos están apoyando del sector de música llanera, el grupo de gaita, algunos colectivos que nos están apoyando también. Sí. ¿De qué parte son? Porque Katy es muy grande. Sí, tiene casi 3 millones de habitantes. Bueno, entonces puedes ir citando, mira, por ejemplo, viene de Lomas de Urdaneta, fulano, si viene de, no sé, de Niño Jesús, tal. No hay gente así que más o menos nos puedas mencionar. Bueno, como te digo, todos son de nuestro sector, de la Sirsa, uh-huh, de los Flores de Katia. Eso, muy bien. De Propatria, por lo menos el coordinador de cultura, que se llama Freddy Córdoba, él es de las Lomas de Urdaneta, está trabajando fuertemente con el trabajo, él lleva la coordinación de la actividad. Yeah. Y nuestra productora Carmen Huise, a través de la mesa de telecomunicaciones de CanTV. Chévere. ¿Y estos juegos tradicionales cuáles van a ser? Metra, perinola, yoyo, pisé, trompo. Trompo. Gurrufío, ¿no? Gurrufío también. Qué bueno. Con chapa, la que anteriormente se hacía mucho con chapa. Bueno, ese mismo. Está muy bien. Oscar, algo más que quizás se nos haya pasado, vamos a recalcar la información del evento. Es este sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12:30. Realmente, sí, 12:30 a 1, comenzar la actividad. Ajá. Y tiene como cierre 8 de la noche con boleros y algo más. ¿Boleros y algo más? Sí. ¿A cargo de qué grupo va a hacer eso? Se llama Bolero Algo Más, el grupo. Y ese es el nombre del grupo. El grupo. El señor Freddy Córdoba, que es el promotor de ese evento, de ese grupo. Qué bueno. Ok, Oscar, ya lo veníamos comentando. Es mañana sábado a partir de la 1. ¿En dónde me dijiste que? Frente a la jefatura de Katia Peronalde, jefatura Peronalde, Boulevard de Katia. A partir de la 1 de la tarde. De la tarde. Hasta las 8. Hasta las 8 de la noche. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Te estrecho la mano, sí, despidiéndote. Le enviamos un saludo a todos los organizadores, a todos los colectivos, a todos esos catienses que, sí, se van a dar vida en su fiesta. Y bueno, los invitamos. Invite usted mismo a toda la, sí, gente. Bueno, están todos invitados a este evento que no es más que pretender rescatar nuestro sentir cultural del catiense, ese que venimos arrastrando de nuestras raíces. Aprovecho de que visiten nuestra página, nuestro periódico virtual. Muy bien. Que es www.encuentrodigitalworld.com. express.com. Muy bien, muy bien. Tenemos un periódico editar y entonces ya, nos pueden visitar. Y ahí la gente lo puede revisar con las noticias de la parroquia. Exactamente. Oye, qué bueno, ¿cada cuánto lo están cada 15 actualizando? Días. Sí. Ok, quincenal. Ok, perfecto, la proyección o la edición del periódico. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas ediciones llevan? Bueno, ya tenemos dos. Estamos también pensando crear una radio comunitaria. Sí. Tenemos un proyecto de editar algunos libros, de los cultores, de los poetas. Entonces, estamos recogiendo ese sentir. Qué para bueno. Poder proyectar nuestra... Oscar, muchísimas gracias por todo eso y mucho éxito. Muchas gracias. Bien, queridos usuarios, nosotros despedimos a Oscar Delgado, organizador de este evento, que es el primer encuentro cultural recreativo de la Mesa de Telecomunicaciones, que es rumbo a las comunas socialistas. Esto va a ser en la parroquia Sucre, en Catia. El sentir catiense lo van a ellos a refrescar, a resaltar con esto de las tradiciones, los juegos tradicionales, la danza, el teatro, la poesía. Ya saben que cierran con Noche de Boleros. Bueno, ahora tenemos a nuestros segundos invitados. Tenemos el gusto de tener acá a David Rengel, productor y director de la obra de teatro El Bar de la Perla, ¿no? Tu historia, mi historia. ¿Es así? Correcto. Sí. Bueno, bienvenido, David. También nos acompañan las actrices Alixet Suárez y Franmetzi Rivera. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Ah, bueno, bienvenidas, muchachas. Gracias. Cuéntenos, esta obra, ¿de qué trata? Bien, buenas tardes. La obra de teatro trata sobre la homosexualidad y las chicas de los bares, chicas malas. Sí, por decirlo Hay así. Hay gente que le dicen buenas, pero bueno. Buenas para otros, malas para... Exacto, entonces, para algunos. Sí. O algunas. Es así. Ok, entonces en eso está centrado el tema de la obra. ¿Cuánto dura la obra? ¿Cuántos actores actúan en la escena? Chévere. La obra dura una hora y cinco minutos, por decirlo ¿sí? así. Ok. Somos cinco actores. Vale. Éramos seis, pero no pude tener otra persona allí, entonces bueno, lo dejamos en cinco. Perfecto. Esta es la primera vez que sale, que se estrena la obra. La obra, sí, es única función. Ah, muy bien, eso es muy importante, la ópera prima, pues, de esta obra. Sí. Entonces, son cinco actores en escena. Y una participación especial. Perfecto, ok. Y si nos puedes hablar, no sé, de algunas técnicas, el vestuario, la obra está ambientada en esta época o en otras épocas, ¿cómo es la cosa? Sí, mira, yo tenía otra idea de la ambientación de la obra. Pero una de mis actrices me dijo, ¿por qué no la hacemos de Halloween? Porque es 31. Exacto, sí. Y yo le dije, bueno, chévere, te compro la idea. Ajá, y ella la encargada de decorar todo, porque tiene todo. Ah, muy bien. Y me pareció muy importante porque... No es ninguna de las que está aquí. Sí. Ah, es una de las que está aquí. Ya le vamos a preguntar, ya vamos para eso. Ah, bueno, está muy bien, entonces va a ser ambientada precisamente. La obra se estrena mañana. Mañana. Mañana sábado. ¿En qué teatro? Teatro FEX de las Torres Parque Central. FEX, ok. ¿Dónde queda? Sótano 1. Sótano 1. Sótano 1. Torre Oeste. Torre Oeste, ok, perfecto. Vamos con Alixet Suárez, Alixet. Tú como que eres la que tiene todo el vestuario, tú eres la vestuarista. Sí, más que vestuarista, la parte de la decoración conjunto con nuestro compañero Nicolás. Y precisamente como ese día es la fecha de Halloween, digamos que avientar un poquito porque tenemos que... ¿Se te olvidó el apellido de Nicolás? Nicolás Palma. Palma, sí. No, hay que decirlo porque después se puede sentir mal. Ah, ok. Nicolás Palma. Ok, como la fecha es precisa en claro, el momento, claro. Entonces bueno, todos siempre estamos acostumbrados a adornar en base a la fecha y qué más preciso que el 31 de octubre hacerlo de Halloween, pues que es la fecha pertinente y yo por lo general acostumbro a celebrarlo, entonces bueno, ahí nos ahorramos un poquito lo que es la cuestión de no, de y le dan un toque un toque ¿no? aún más moderno. Claro, claro, de actualidad pues. Exacto. Sabemos muy bien que esto es una tradición que no es nuestra, que se ha venido adoptando ahora, recientemente. Quizás gente, nuestros padres, ¿qué es eso? Ahora sí, entonces se incluye y se le da este matiz contemporáneo a la Exactamente, cosa. Exactamente. Ok, muchachas, no sé si me pueden hablar un poquito de sus roles, sus papeles. Vamos ahora con Frametzi. Bueno, mi papel se llama Sophie. Es un personaje que tiene una historia bastante controversial porque ella llegó al mundo del bar, pero porque quedó huérfana desde niña y tiene una historia bastante que puede llegar a la gente. Yeah. Es una historia que va a marcar bastante a todos los que estén presentes ese día y que les va a llegar. Rompe con todos los esquemas de lo que es la obra teatral como tal. Ok. ¿Y Alexette? Bueno, mi personaje es Perla, la dueña del bar. Ah, la encargada de dar ese goce a todos los presentes en el momento de la presentación. ¿Cómo se llama el bar? El bar de Perla. El bar. Mi bar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, o sea, no hay pérdida, Perla. No. Es tuyo el bar. Qué bien. Muchachos, ¿va a haber música, baile o algo así? Sí. Ok. Tenemos uno de mis actores, que es Nicolás Palma, que hace doble personaje. Ya. Tiene uno de, si podría decirse, de tranfo, que hace un show. Él es el que abre. Un performance ahí. Luego que termina el show, él se cambia y viene con otro personaje ya más marcadito, de hombrecito. Y él es el que hace el show. Nuestra Alice, nuestra bellísima Perla, también tiene un show. Ah, muy bien. Sí. Y tiene otro conjunto con Fran Messi, Sophie. Las dos tienen un show. Ellas dos y ella pues tiene uno solo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, el artista intenta siempre transmitir algo. En esta obra, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren hacer llegar a la colectividad, a los espectadores? Bueno, mira, el principal mensaje es aprender a tener tolerancia. Tolerancia a la diversidad de gusto, ¿no? O sea, aquí estamos libres de elegir, cuál es el mensaje de Perla, de elegir la profesión, el gusto, o sea, la persona con la que deseas enamorarte. Y no ser y no criticarlos. No criticarlos porque más allá de lo que te pueda gustar, sea hombre o sea mujer, o más allá de la profesión que tú desees tener en tu vida, existe lo que es la persona como tal. Y es aceptarnos como personas indiferentemente de los gustos que tengamos, sea lo que sea. Claro, eso forma parte de los valores de la gente, ¿no? Y también incluso de la familia que tiene que haber. Sí, eso viene de la familia. Sí. Bueno, cada sociedad debe darse a la tarea de realzar esos valores. ¿Qué otras cosas, muchachos, que se nos hayan pasado, que quizás no hayamos tocado? Hay otras actrices que no pudieron venir. Si nos pueden hablar someramente, tú que eres el director, sobre esos papeles. Y también si nos puedes comentar acerca del costo y esto para que la gente sepa. También bien la dirección para que la gente llegue. Sí. Tenemos tres actores. Dos actores y una actriz que no pudieron venir. Una de las actrices, la principal, que es la protagonista, que se llama Francesca Barraez. Su personaje es de Gaby. Es un personaje que llega, que tiene problemas. Pero el problema de ella es encontrar a alguien que la saque de donde estar y la ponga a vivir bien en un apartamento y todo esto. Sí, es muy rico su personaje. El otro chico se llama José Manuel Medina. Él hace de pareja de Junior, que es... Palma, exacto. Nicolás Palma. Exacto. Y bueno, nada, ellos son... El personaje que hacen. En personajes. Nicolás. Exacto. Ellos hacen de pareja en la obra y Gaby llega en su vida a mover un poco esas piezas de amor. Muy bien. Dicen que es función única, entonces va a haber solo una presentación. Por los momentos. Claro, por ahora. ¿Creen ustedes que vaya a itinerar la obra a otro teatro o a otra, no sé, a otra localidad, puede ser otra ciudad, otro estado? Mira, tengo previsto ahorita esta presentación que es el día de mañana. Estoy en contacto con otras personas. Para ver si la podemos vender a lugares nocturnos. Chévere. Porque se basa bastante en esto, ¿no? ¿Cuál fue la otra pregunta? Se me olvidó. ¿no? Que si quizás pudiese salir a otras latitudes. Sí, también estoy en contacto con otras personas en Puerto Ordaz, Maracaibo, Valencia y Maracay. Perfecto, muy bien. ¿Ustedes forman parte de un grupo teatral o algo así? No, fíjate algo. Yo vengo ya, tengo experiencia en lo que es el teatro, la televisión. He estudiado con varios actores, varias personas, personalidades en la televisión. Y por ende, he trabajado en obras de teatro. Cuando yo tengo este libreto, porque iba a participar en este libreto, en esta obra de teatro, hace años. Lo tengo y lo reviso. En estos días, en un tiempito lo reviso y digo, me gustaría montar esta obra de teatro. Y yo dije, bueno, conozco a Lisette, conozco a Nicolás Palma, a José Manuel, Fran Messi es prima mía, y Francesca, ya he venido trabajando con Francesca. Francesca es otra actriz que ya hemos trabajado juntos. Y veo los personajes, empiezo a leer. Y yo digo, este personaje de Perla se me basa, primero lo había dado en otra persona, y después dije, no, te para Alice. Porque Alice es la mujer así jugosa, divina, y es muy divina, Alice es muy divina. Mira, vale, se están promocionando. O sea, que si te están escuchando por ahí, bueno. Sí, ella es muy divina. Y después me vi a los otros personajes. Yo dije, él me puede hacer este me puede hacer por este. Y lo llamé un día y le dije. Ok, entonces aquí es que están haciendo todo. Bueno, pero probablemente justamente desde acá nazca un grupo teatral. Después le pondrán nombre, después le harán sus sitios en las redes para que la gente los siga y los pueda contactar para de repente que se haga más fácil esta negociación que tú estás buscando. Claro. Muchachos, se nos está terminando el tiempo. ¿Qué rol tienes tú en la obra, David? Sí, estás participando como actor. Era una participación especial que no quería que nadie supiera. Bueno, pero es que el director participa dirigiendo. Pues, yo sé que dirijo, yo no debería actuar, pero bueno, las circunstancias me tocó a mí. Puede ser sí, que entre. Sí, soy el aventurero. Muy bien. El aventurero, bueno, muchachos, que conoce a Sophie. Se nos olvidó mencionar lo del costo y recalcar nuevamente la dirección de la obra. Del teatro en el que se va a presentar la obra. Ok, el teatro es el Teatro FEX. Él queda en la Torre Oeste, Parque Central, sótano 1. Y el costo es de 250 bolívares por persona. Pueden asistir, de verdad que la vamos a pasar muy, muy, muy, muy bien. Este teatro, ¿no saben qué foro tiene y cuántas personas pueden? ¿Es grande, pequeño? ¿Qué cantidad de gustar? Sí, tiene una capacidad de 250 personas. Ah, muy bien, tienen esos datos bien registrados. Bueno, entonces, ahí hay suficiente para que vayan. De hecho, y disculpa que te interrumpa, muy importante decirlo, que en esta función de verdad que está las butacas repletas. Más bien quedó para que hubiera otra función y es lo que se está previendo a ver en qué oportunidad lo podemos volver a presentar. Ah, o sea que ya la taquilla está vendida. Sí, totalmente. Sí. Oye, vale, pero qué éxito. Bueno, muchachos, muchísima M, que como se dice en teatro, no lo puedo pronunciar por cuestiones de censura, pero evidentemente ustedes saben a qué me refiero. Exacto. Y por supuesto, envíenle las felicitaciones a los demás participantes, los demás actores y actrices, que tengan muchísimo éxito y que esto sea el comienzo de un grupo teatral que venga con muchas obras más. David, muchachas, despídense, inviten a la gente a sus próximas actuaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por su colaboración y su apoyo al talento nacional, que es lo más importante. Yeah. Y los invito, 31 de octubre a las 5:30 de la tarde, a disfrutar del Bar de Perla, donde la pasarán, como se dice, en un gran bar. Qué bien. Bueno, muchachos, éxito. Gracias. Queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el impecable Luis Yerloyo al mando de los sonidos. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina. En los micrófonos, Lena Roque, Nick Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, feliz fin de semana y buen provecho. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural.

llegó una esperanza en tierra fértil de grandeza. Después de tantas batallas, aprendemos a vencer. No lo hacemos con metralla, lo hacemos con el saber. La conciencia nunca falla, el pueblo supo entender. No hay frontera ni muralla que dividan el querer. Empleando la razón de Bolívar el poeta, encontraremos la unión de la América completa. Por ahora no se gesta como una gran nación. Seguimos en la misión, sigue siendo nuestra meta. No es quimera la unidad, es decreto del destino. Ese es nuestro camino, un mundo de igualdad, promoviendo libertad en contra de lo dañino y la idea de hermandad entre los pueblos latinos. Bolívar. Alba Ciudad, 96.3 FM. La una y un minuto. La gaita, maracaibera. Es muy tradicional, sabrosita y popular. Alegre y vivarachera, con la pelota gaitera. Hoy se la vengo a cantar. La gaita, maracaibera. Es muy tradicional, sabrosita y popular. Alegre y vivarachera. Su brillo, su calor y su presencia, tradición y bella herencia que le dejó el Saladillo. La alegría de sus barriadas, Santa Lucía de Empedrao, testimonios que han dejado en sus versos y estribillos. La gaita, maracaibera, genuina y tradicional, sabrosita y popular, alegre y vivarachera. Sentir maracaibero, el legado que el gaitero defiende valientemente. La protegió el muy vehemente Ricardo Aguirre, la voz, tanto que se fue ante Dios a cantarle eternamente. La gaita, maracaibera, genuina y tradicional, sabrosita y popular, alegre y vivarachera, con la pelota gaitera, hoy se la vengo a cantar. La gaita, la gaita. Una y cinco minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Gabriela con cancha. De luna le pregunté si soñaba. Ella me dijo sonriendo que no pensaba en nada. Y yo que siempre he vivido buscando tantas razones, pidiendo a gritos respuestas para no vivir de ilusiones. Pero tu amor no explica todo, haz olvidar las decepciones. Cuando se quiere siempre puedes dar amor sin condiciones. Pero el amor no se ignora, solo nos llena de vida, como si fuera un sueño o algo predeterminado, llegando siempre muy lejos y voy contigo, mi niña. Pero tu amor lo explica todo, haz olvidar las excepciones. Cuando se quiere siempre puede estar amor sin condiciones. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Control.

1:39. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:40 de la tarde, vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien está en un acto con motivo de la celebración de los 15 años de la firma del convenio cubano con Venezuela, que dio luz a nuestra misión Barrio Adentro. Escuchemos. Una inmensa verdad, de una inmensa verdad. No es bueno esta hora, no es bueno esta hora. Todo tiene su hora en la vida. Todo tiene su estrategia. Tengan la seguridad absoluta que un hermoso y completo resumen de este evento lo verán esta noche en horario estelar en cadena nacional por Notipatria. Estén pendientes de Notipatria. Pero estaba diciendo que este es un evento fuera de serie, porque hoy, así como hace 15 años, hoy aquí, en esta sala tan llena de historia, llegan varios caminos, varias luchas, y hoy podemos hacer un balance, como dijera un poeta, de cara al sol. Hoy podemos hacer un balance de cara a nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Por qué ahora sí se pudo y antes de hace 15 años nunca se hizo? Nunca se pudo. Hagamos un balance. Yo recojo las palabras maravillosas y quiero saludarlas en primer lugar de Carmen Luisa, vocera de la misión Barrio Adentro Deportivo, que nos ha maravillado con sus palabras y con su ejemplo. El ejemplo vivo de Carmen Luisa. Igual saludo las palabras maravillosas de otra mujer, médica cubana, que ha estado con sus intervalos 15 años y ha vivido intensamente toda la realización de este milagro del convenio Cuba-Venezuela. María, es contigo, María. María de Granma, es de Bayamo. Creo que fue en Bayamo donde se escribió y cantó por primera vez el himno nacional de Cuba, ¿verdad? Bueno, aquí está una hija de Bayamo, María. Y también el portentoso discurso de nuestro querido camarada, compañero y amigo, el embajador Rogelio Polanco. Quiero saludar a todos los embajadores que han acudido a esta invitación, embajadores, embajadoras de Cuba, embajadores y embajadoras de Nicaragua, de la República Árabe Siria, de Abjasia, de Irán, de la República Árabe Saharaui, del Estado Plurinacional de Bolivia, de nuestros hermanos africanos de Sudán, de la República Árabe de Egipto, el encargado de negocios de la Unión Europea, de Indonesia, de Paraguay, de Haití, la embajadora de Palestina, embajadores, embajadoras, el embajador de la República Árabe de Irak y otros países hermanos. Pido disculpas si no nombro alguno que no haya sido colocado en esta lista o que no pueda visualizar. Pido disculpas de antemano. Por favor, protocolo, chequen aquí que no estaban algunos de los embajadores nombrados por mí. Quiero saludar también a nuestras vicepresidentas de gobierno, compañera Gladys Requena, vicepresidenta social, a la canciller Delcy Rodríguez, vicepresidenta política, al vicepresidente de Economía y Finanzas, a las ministras, a los ministros, compañeros, a la primera combatiente, Silvia Flores. Y a todas las misiones y grandes misiones que han nacido al calor del convenio Cuba-Venezuela y al calor del milagro de la revolución bolivariana dirigida por nuestro comandante Hugo Chávez. Todas las misiones que fueron tejiéndose como una red en el transcurso de estos 15 años. Son retos que se han cumplido, experiencia que se ha adquirido. Y hoy podemos decir, Venezuela tiene un poder social que no teníamos hace 15 años. Cada misión, compañeros y compañeras que presiden las misiones, que conducen las misiones a nivel nacional, estatal, municipal, misioneros y misioneras. Decir misioneros suena a Cristo, ¿verdad? Misioneros de Cristo, misioneros de Bolívar, misioneros de Chávez. Ustedes que son misioneros y misioneros de la patria buena y bonita que surge de la solidaridad y del amor. Ustedes son un poder. En primer lugar, un poder moral. Son un nuevo poder moral surgido de los humildes, de los pueblos, de los que trabajan. Son un poderoso poder espiritual de los que creen que a través de la solidaridad y del amor, solo a través de la solidaridad y del amor, es que es posible construir una sociedad humana donde todos seamos iguales. Es posible construir la felicidad. Ustedes tienen que asumirse como un poder. En la cuadra, en la esquina, en la calle, en el aula, en la fábrica, en la comuna, en la familia, en la comunidad. Sentirse orgullosos y orgullosas de ser misioneros y misioneras del siglo XXI venezolano, construyendo el socialismo, el nuevo modelo social de la igualdad, de la libertad, de la felicidad, el socialismo bolivariano. Decía que tantos recuerdos, embajador, compañero, tantos recuerdos de tantas luchas. Yo recuerdo la visita del comandante Fidel Castro Ruz hace 15 años, como si fuera hoy. Recuerdo que unas semanas antes nuestro comandante Chávez había obtenido, y nuestra revolución, una poderosa victoria electoral. Si mal no recuerdo la fecha, fue el 30 de julio del año 2000, cuando por primera vez, de acuerdo a esta constitución, se legitimaron todos los nuevos poderes públicos: la Asamblea Nacional, las nuevas gobernaciones, los consejos legislativos, las alcaldías, y el pueblo venezolano eligió al comandante Chávez por 6 años, de acuerdo a esta constitución, con una votación casi del 60%. Eran tiempos de mucha esperanza, pero también de amenazas. Habían transcurrido cuántas cosas en la última década del siglo XX, en América, en el mundo, en nuestra América, en Venezuela. Una generación, la nuestra, había vivido todas las circunstancias que se podían vivir en la historia, en nuestra patria. Y habíamos observado en el mundo y en nuestra América también. Qué dura fue la década de los 90 para nuestro pueblo. Y cuando digo nuestros pueblos, digo nuestros pueblos de la América meridional, mestiza, nuestra América martiana, bolivariana. Qué duro fue para el pueblo de Cuba los años 90. El pueblo de Cuba, cuando cayó la Unión Soviética y todo el bloque de países llamados del socialismo real de la Europa Oriental, el imperio estadounidense decretó su victoria absoluta en la historia y decretó el fin de las ideologías. Y dijo, se acabó este mundo, ahora nos toca gobernar y ha llegado el final del siglo XX americano. Y Cuba empezó a ser amenazada. De un día para otro, Cuba se quedó sin el 70% de todo lo que necesitaba para vivir. Sin alimentos, sin intercambio comercial justo, sin combustible. Y el imperio estadounidense preparó las maletas para ir a tomar Cuba. Y allá, entre los caminos de La Habana, de Granma, de la Sierra Maestra, volvió a surgir el gigante con su misma barba, con su misma dignidad, Fidel. Y Fidel dijo, Cuba no se rinde, Cuba no se entrega, Cuba resiste y Cuba vence. Hay que verle la cara a lo que era decir eso en esa época histórica. Hay que verle la cara a lo que significa eso, camaradas y hermanos y hermanas. Y Cuba se plantó y prepararon los planes, activaron el plan llamado de periodo especial en tiempo de paz. Y uno iba para La Habana y veía un enjambre de bicicletas. No entraba un repuesto y uno veía los camellos. Y el pueblo cubano se plantó y Fidel dijo, hay que preservar las conquistas del socialismo. Y fue exactamente lo que hizo el pueblo cubano, preservar la educación pública, la salud pública, el derecho a la cultura, a la vida y resistir estoica y heroicamente, defendiendo su derecho al sistema social, económico y político. El imperio arremetió, apoyó leyes para apretar aún más el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. En el mundo las izquierdas entraron en crisis. Cuando hay tiempos difíciles o cuando hay tiempos de derrota, siempre surgen los genios para dividir las fuerzas revolucionarias, y en el mundo surgieron 1000 genios malévolos para dividir las fuerzas revolucionarias. y por aquí se entregó uno y por allá se entregó el otro. Y Cuba resistió. Algunos decían que resistió sola. Pero no era así, nunca fue así. Cuba nunca, jamás, ni en las peores circunstancias de los años 50 en la Sierra Maestra, de los años 60, 70, 80, ni en las peores circunstancias del periodo especial en tiempos de paz, jamás estuvo sola. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cuba estuvo acompañado del corazón, del amor y la solidaridad de los pueblos de la América Latina, caribeña, del mundo, del corazón, de los humildes, donde siempre Cuba ha estado. Sino que lo contemos nosotros, pues, un poquito más atrás, año 89. Ya estaba toda la campaña, porque estaba la famosa perestroika. ¿Ustedes se acuerdan de la perestroika? Levanten la mano los que saben que fue la perestroika. Hay bastante gente, ¿vale? Ya en el 89 sucedió algo muy particular. Gana las elecciones Carlos Andrés Pérez. Como se ganaban en la época, con tremendo fraude, pues. Las ganó. Y ganó y se sintió superpoderoso. Sacó músculo, como decimos aquí. Y un grupo de Chicago Boys, de neoliberales, le preparó un paquete y le dijo: mire, Pérez, usted tiene que ser un hombre moderno. Y anunció el paquete económico con el Fondo Monetario, un tal Ricardo Haussmann. ¿Le suena a algunos, verdad? Fue responsable de la masacre en Venezuela, Ricardo Haussmann. Y se anunció la toma de posición de Pérez el 2 de febrero del año 1989. Tomen nota, 2 de febrero, 1989. Y bueno, si mal no recuerdo, la famosa toma de posesión de Pérez se hizo en este salón, recién estrenado en esos años. No, este salón está curado ya hace tiempo, porque aquí han pasado mil batallas de la Revolución Bolivariana. Y se anunció la venida de presidentes, primeros ministros, reyes. Y se anunció la posible participación en los actos oficiales de Venezuela, de la toma de posesión. En aquella época el pueblo le colocó el nombre de la coronación de Pérez, del comandante Fidel Castro Ruz. Cuando apenas se anunció, la sola posibilidad, arrancó una campaña brutal por radio, prensa, televisión, acusando a Fidel de no sé cuántas cosas y manipulaciones y mentiras, azuzando el odio. Páginas enteras, uno abría la prensa de la época y aparecían páginas enteras: fuera Fidel, no venga Fidel, no te queremos Fidel. Y una madrugada del 2 de febrero de 1989, Caracas y Venezuela amaneció que había aterrizado en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar Fidel Castro Ruz para participar en los actos protocolares. Y se acabó. Yo fui testigo muy cercano de eso. Se acabó. Fidel se convirtió en el centro del debate, de las manifestaciones de solidaridad, de amor. Yo fui testigo de cómo el pueblo venezolano se vino por las calles con pancartas, con fotografías, a saludar a Fidel Castro en las afueras de este teatro y a aclamarlo con sus aplausos, con sus gritos, con sus cantos. Yo fui testigo cómo en el Hotel Eurobuilding, que queda frente a la Carlota, allí llegó la delegación cubana, no había sido todavía estrenado ese hotel. Fui testigo cómo por todas las calles de allí donde ahora queda el CDI Salvador Allende. ¿Dónde está la gente del Salvador Allende aquí? ¿Sí vinieron? Allí mismo, al frente, donde hoy prestamos salud de la máxima calidad gratuita en el CDI Salvador Allende, allí en Chuao, allí llegó Fidel y estuvo 2 o 3 días. Con el amor y el rumor del grito de los pueblos que se acercaban a aquellas calles del este de la ciudad de Caracas, el pueblo le puso el Castro Building al hotel, aún no inaugurado. Y estos ojos, que verán durante muchos años la construcción de la revolución socialista de Venezuela y de América, estos ojitos que están aquí, que llegarán a viejos, y por allá cuando tenga 100 años seguirá viendo este pueblo de pie y feliz, estos ojitos, siendo un muchacho, yo tenía en la época 26 años. Amén, amén, amén. Pude ver allí cómo iban a pedir audiencia. Ya ha pasado tiempo, todo esto se puede contar. Los mismos que declararon que Fidel no debe venir, yo los vi con estos ojos y los escuché pidiendo la audiencia a Fidel Castro. Recuerdo uno de ellos, ya murió, dirigente de un partido de la derecha, que había declarado: Fidel Castro no debe entrar a Venezuela y lo vamos a impedir. Una noche, sería la del 3 de febrero, saludar a Fidel ahí mismo en las instalaciones del Castro Building y sacar un retrato de Fidel y el Che y decirle: comandante, disculpe, usted me firma esto, por favor, porque yo no puedo regresar a mi casa porque mi nieto no me dejaría entrar a la casa si no llevo su firma a mi casa. Un dirigente de un partido de color verde. Para entonces, también recuerdo cuando se despedía, un 4 de febrero. Luego lo recogió el Granma. Nosotros, un grupo de muchachos venezolanos en las puertas, lo recuerdo clarito, 4 de febrero de 1989, ya habían terminado los eventos, Fidel se había reunido con toda la sociedad venezolana y había recibido el amor, la comprensión, la solidaridad de todos los sectores de la sociedad en aquel momento. Y recuerdo 3, 4 de la mañana en las puertas del hotel, movimientos, y Gabriel García Márquez sale del hotel, se encuentra con un grupo de nosotros, una periodista venezolana que más nunca vi, un compañero, Eric, que trabaja en una de las televisoras, Vive TV, y nos dice: ¿qué hacen ustedes aquí? Y nosotros le dijimos: bueno, parece que va a salir Fidel. Y nos dijo Gabriel García Márquez: espérense que el gigante viene por ahí, no se muevan para que lo salude. Y así ocurrió. Como a la media hora, de pronto, pa, pa, pa, pa, 4 zancadas. Le abren una puerta de un carro, ingresa el carro y nosotros le pegamos un grito: ¡Fidel! Y en fracciones de segundo, ese mismo gigante que se había metido en el carro se salió del carro y pegó 4 zancadas hacia el lugar donde estábamos nosotros. La seguridad quedó atónita, en incertidumbre. Duraron unos 10 segundos para reaccionar y Fidel se puso al frente de nosotros y nos dio un abrazo. Y nos dijo: éramos jóvenes, seguramente nuestro rostro reflejaba esa casi niñez, esa juventud temprana. Todavía la refleja. ¡Eso! Estás bello, me dice Cecilia por aquí. ¿Qué opinas tú? Ella no es celosa, dice. Miren, por eso les decía que es un día como de recuerdos, de nostalgia, de presencias. Yo siento en este acto muy presente la huella de Fidel Castro Ruz. Aquí está su huella viva en este siglo XXI y creo que va a estar viva por muchas décadas y muchos siglos. La huella que está dejando, que deja, que ha construido Fidel. Y Fidel se acerca y nos saluda y nos abraza. Yo recuerdo que yo le puse una mano sobre el hombro y por el momento de la emoción lo golpeaba muy duro. Hasta que apareció uno de estos negrones. Yo creo que era Giovanni. Me agarró la mano y me dijo, epa, epa. Y Fidel nos dijo, me voy muy impresionado. Estuve hace 30 años aquí, el 23 de enero de 1959. Y he encontrado un pueblo nuevo. He encontrado una juventud más despierta, más consciente, más preparada para los retos del futuro. Y nosotros le dimos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es lo que he encontrado. Cuídense, cuiden a la juventud venezolana, porque he encontrado una juventud superior a la que vi hace 30 años. Y no es poca cosa lo que puede decir un hombre como Fidel, que ha visto todas las historias, que las ha vivido, con su palabra de profeta, su ojo de profeta. ¿Y qué cosa? Quizás nosotros no teníamos la capacidad para ver lo que un hombre que venía de todos los mundos y de todas las revoluciones sí podía rápidamente determinar, detectar, percibir. Nosotros estábamos en la vorágine de esos años del neoliberalismo, de la traición, de la privatización. Apenas 23 días después, nuestro pueblo se alzó en rebelión popular el 27 y 28 de febrero de 1989. Apenas unos días después se inició la nueva historia de lo que hoy es la revolución bolivariana del siglo XXI, aquel febrero de 1989. Cosas de la historia, ¿verdad? Mitos, leyendas o realidades. Yo creo que un poquito de todo. Es ese mundo mágico, maravilloso. Realismo mágico que decía García Márquez. Yo creo que todos nosotros formamos parte de ese mundo, de una especie de realismo mágico, de una vida de leyendas, de mitos. ¿Y ustedes saben por qué? Por lo hermoso de la vida espiritual y de los valores que como patrimonio llevamos en los genes, los latinoamericanos, los hijos de Martí, los hijos de Bolívar, los hijos de Fidel, los hijos de Chávez. Llevamos una energía hacedora de milagros, hacedora de mitos, hacedora de leyendas. Eso lo llevamos aquí, en la fuerza que nos mueve. 1989, 1992, 4 de febrero también, 3 años después, surge una fuerza para marcar la historia definitiva de toda esta larga época histórica. 4 de febrero en la madrugada surge el movimiento bolivariano revolucionario 200 y nuestro comandante Hugo Chávez al frente ya con su proyecto de Bolívar. Maravillosa historia. Luego les tocó pasando, no son casualidades, dice el camarada, son causalidades de un largo camino de humanidad. Y lo que nos corresponde de este lado del camino. Los años 90 fueron duros. Luego en el 94 se encontraron físicamente por primera vez los dos gigantes. Fidel en medio de la batalla más dura, que seguramente le tocó el periodo especial, y Hugo Chávez, un joven comandante al que algunos le decían en el oído: Chávez, no vayas a Cuba, que te rayas. Chávez, los tiempos cambiaron. ¿Para qué vas a ir a darle un abrazo a Fidel? Y Chávez, como siempre, terco en sus ideas, en sus verdades, en sus valores y en su valentía, un 14 de diciembre de 1994 extendió sus brazos y recibió del abrazo del gigante Fidel Castro un poderoso abrazo de unión para siempre. Yo creo que el convenio Cuba-Venezuela nació el 14 de diciembre de 1994 con el abrazo de los dos gigantes. Ahí nació el niño, la niña. Bueno, son dos niñas, Cuba y Venezuela, son dos niñas. Ahí nació la niña grande, que se fue gestando. Bueno, nosotros hemos recorrido nuestro camino. Venezuela, su revolución, nuestras batallas, nada fáciles en ningún periodo. Hemos ido a todos los terrenos que nos ha tocado ir, y nuestro pueblo ha ido acumulando una fuerza, una conciencia, se ha ido organizando cada vez mejor, y así transitamos todos estos caminos. Y Cuba le correspondió la dura prueba de la década de los 90.